Bienvenidos a una nueva píldora narrativa, os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Esta píldora se la voy a dedicar a todas las personas que, como me ocurre a mí en este momento, tienen un terrible dolor de cabeza y necesitan tomarse algo para que se les pase. Yo les recomiendo que se tomen esta píldorita narrativa porque además va a ser de su agrado, porque estoy convencido de ello. Lo que os traigo hoy es un microrrelato del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Es un cuento brevecito que narra una escena supuestamente entre el autor y unos niños que conoció en un pueblecito. Y como digo, es una escena de lo más simpática y atractiva. Y tiene un título que conecta muy bien con lo que se cuenta en el cuento. El microrrelato se llama, como he dicho, Celebración de la Fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca de Cuzco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras, me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. «Atrasa un poco», reconoció. Bueno, pues este cuento tan simpático de Eduardo Galeano está incluido en el libro de los abrazos y bueno, es un cuento que releo bastante porque siempre me arranca una sonrisa que hoy quería compartir con vosotros. Y aunque la escena narra un momento en un entorno pobre y se podría pensar que hostil y marcado por la pobreza, al final uno se queda más con la nota simpática en la que se enaltece la imaginación y la fantasía frente a un entorno, como digo, desvalido. No me resulta tan redondo y tan potente como otros cuentos suyos, como por ejemplo Nochebuena. Os voy a dejar el enlace por si lo queréis leer, que es uno de mis cuentos preferidos. Al margen de la extensión, de que sea más breve, más corto, yo creo que ese cuento es demoledor y siempre merece la pena leerlo, como merece la pena leer o escuchar este Celebración de la Fantasía, que no es tan dramático como el otro. También incluye personajes que son niños, pero que, como digo, es de lo más gozoso. Nada más por hoy. Yo espero que este cuento de Galeano os haya alegrado un poquito la noche. Y os deseo buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.